Ha llegado la hora, nuestra hora, el programa que estabas esperando. La música de libertad, comprensión y amistad, tu programa favorito, La Hora del Rasta. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en tu radio, Radio 86.